ironía, qué ironía. ¡Ay! Una cara hermosa y un cuerpo divino, me pone a temblar cada vez que la miro. Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. En la vecina, mi inyección de vitamina, la canción de cada día que me hace suspirar. Porque en sueños me la imaginé, que ahora es mía y nada más. Es la vecina la que me pone de buenas y se me olvida las penas de ese mundo material. Lo que la gente diga nos da igual, nada ni nadie nos podría separar. Que la miro, unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. Es la vecina, mi inyección de vitamina, la que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque en sueños me la imaginé, que ahora es mía y nada más. Es la vecina la que me pone de buenas y se me olvidan las penas de este mundo material.